y Nada Más presenta. Debo aprender a disfrutar de los breves momentos de tranquilidad como este. Los escasos que me dejan las responsabilidades y peligros que entraña sentarse aquí, en el trono del Imperio de Valusia. Me está resultando incluso extraña la sensación de poderme permitir el permanecer aquí sentado ociosamente durante unos instantes, tomando vino de loto y contemplando desde esta ventana del palacio cómo esas blancas nubes se deslizan sobre el mar azulado del cielo. Si la pura perplejidad no está ahora mismo nublando mi vista, el osado que con tanta audacia irrumpe así en mis aposentos privados, ese alto guerrero de tez bronceada y vestido tan solo con un corto faldón de cuero y cinturón hecho de discos de plata, sosteniendo una larga espada con una mano cubierta de cicatrices, no es otro que mi aliado y fiel amigo Brule, el que por su letal habilidad es conocido con el sobrenombre de el asesino de la lanza, Brule el Picto. Aunque es más delgado y menos corpulento que yo, y de mediana estatura, su físico ya a simple vista deja intuir su flexibilidad, hallándose moldeado con la elegante simetría y la salvaje economía de medios de una pantera. Lo mismo que su piel es atezada, bronceada por el sol, salpicada aquí y allá por las terribles cicatrices de viejas batallas y guerras ya olvidadas. Ni una sola joya perturba el aspecto de dignidad guerrera y austera de este ser primitivo que desprecia los lujos de la corte. Pero a lo que observo ahora mismo, su rostro, por lo habitual y pertérrito, se halla sin embargo en estos momentos cubierto por una expresión de furia. Algo me dice que ya puedo dejar esta copa de vino a un lado porque no me la voy a poder apurar en calma y tranquilidad. Hay momentos en que hasta un rey tan guerrero como yo anhela algo de serenidad y de paz. Aquí en Camula casi la había encontrado, pues esta ciudad de ensueño, llena de edificios de mármol blanco como la nieve y el lapislázuli, que se levanta sobre lo alto de la montaña, es tan indolente y lánguida como si perteneciera a un sueño. días pasados aquí se han visto llenos de alegrías placenteras y soñolientas, muy distintos de los que paso en la capital del sur, donde me veo constantemente importunado por conspiraciones y contraconspiraciones, por facciones e intrigas cortesanas de todo tipo. Aquí en el norte, en la ciudad de ensueño de Kamula, en medio de las montañas verdes de Zalgara, todo ha sido paz y placer. Pero ahora, ¿qué ocurre ahora? ¡Kul! ¡Quiero justicia! ¡Asesinato! ¡Traición! Conozco bien a estos salvajes pictos que sirven a Valusia como aliados y mercenarios. Comprendo la oscura furia que duerme en ellos, como duermen todos aquellos que somos verdaderos bárbaros. Como de hecho duerme dentro de mi propio corazón. Pues a pesar de ahora ser rey de Valusia, nací como un salvaje desnudo en la primitiva Atlantis, más allá del continente. Y en el fondo de mi alma anida el bárbaro rojo que soy, a pesar de la superficie de la esplendorosa cultura valusa con la que me he revestido desde entonces. Mirando ahora mismo a los ojos claros de este salvaje guerrero picto, puedo ver el frío reflejo de los míos, tan grises como el hielo glacial. Brule, el asesino de la lanza, ¿por qué blandes tu espada en lo alto y tiemblas poseído por una furia apasionada? Durante 1000 años el pueblo de las islas ha permanecido como aliado al lado de los hombres de Valusia. Ahora, en cambio, mis propios hermanos de tribu se ven apartados de mi lado por asesinos que permanecen escondidos y al acecho en medio de un palacio valuso. ¿Qué estás diciendo, Brule? ¿Qué locura es esta? ¿Hablas de uno de mis guerreros? ¿Quién se ha apoderado de él? Solo Valka lo sabe. En un momento estábamos hablando juntos en la cámara. Grogar se apoyaba contra una de esas columnas de mármol de color melocotón. Me volví para decirle algo a Monarto. ¡Y zas! Grogar desapareció. Se desvaneció en el aire. Y solo quedó en la estancia el eco de su grito de terror. ¿Alguna disputa entre él y sus camaradas? ¡Nada de eso, oh mi señor! Grogar era querido por todos. ¿Un esposo celoso? Grogar nunca miraba a las mujeres valusas, demasiado blandas y lánguidas para él. Una o dos mujeronas gruesas y alegres de taberna, esas eran las que le gustaban, y esa clase de mujeres no tienen maridos. Y tampoco podía soportar a estas mujeres de Kamula, tan sedosas y delicadas. ¡Bah! Aquí hasta los hombres huelen a perfume. Y estas gentes de Kamula odian a los pictos. ¡Lo sabemos! Lo vemos en la expresión de sus ojos cuando nos miran. Tú sueñas, Brule. Estas gentes son demasiado indolentes y melindrosas como para odiar a nadie. Lo único que saben hacer es cantar, hacer el amor, organizar fiestas, beber vino, componer versos. Supongo que no creerás que tu gran y corpulento Grogar ha sido arrebatado por el gracioso poeta Taligaro, por la delicada y pequeña bailarina Zaneta, o por el propio y melindroso príncipe Mandara, ¿verdad? Brule me observa con gesto hosco y los ojos azules llameantes. ¡Bufa y escupe sobre el mármol veteado de rosa, como manifestación de lo que opina del que me esté burlando de aquello que tanto parece preocuparle! Por más que a mí me parezca precisamente el producto de alguna paranoia. No sé quién es el asesino, ni cómo o por qué ha decidido actuar, pero os digo esto, Rey Kul. ¡Llevad cuidado! Aquí, en esta lánguida ciudad de Kamula, se esconde la traición negra y el asesinato rojo. Me mostrarás el lugar donde Grogar ha desaparecido de modo tan misterioso. Marcha adelante, indicándome el camino. cruzamos cámaras voluptuosas de las que cuelgan tapices dorados que descienden ondulantes sobre las paredes. Anchos pasillos curvados en cuyos nichos aparecen estatuas de alabastro y grandes urnas de jade llenas de flores. El aire huele a incienso, procedente de los incensarios de plata colgantes, y todo evidencia la existencia de una elevada cultura que se ha hecho relajada y blanda, degenerada y débil, y que parece hallarse al borde de la decadencia. Kul y yo nos diferenciamos en nuestro aspecto físico, tanto como dos hombres puedan parecer distintos, diferentes y sin embargo iguales en nuestro porte noble y felino, en nuestra actitud alerta, en la majestuosidad natural de nuestros movimientos y en esta misma aura intangible de salvajismo primitivo que parece rodear tanto a este rey cubierto de joyas como a mí, que prefiero no portar conmigo más coraza protectora que la de mi propia piel. Kul, este monarca al que puedo honrarme en considerar mi amigo, se yergue con un porte y semblante realmente regios, tan recto como el mango de una lanza, tan ágil como un tigre que fuera de casa, tan impasible como un dios. Su cabello negro y cortado recto le cae sobre los hombros tan áspero y espeso como una melena leonina, y sus ojos arden con la frialdad del acero de una espada, tan brillantes y penetrantes como el hielo claro. Ahora, esos ojos miran inquietos a nuestro alrededor, recelosos de encontrar la traición en cada sombra. Su imagen se asemeja a la de una estatua heroica de aspecto poderoso, de hombros anchos y pecho abultado, envuelto en su vistosa túnica de brocado, que refulge en una cascada de escarlata y púrpura, con su capa ondulante de tela plateada incrustada de hilo de oro, las gemas que despiden destellos desde la sortija que lleva en el dedo, el brazalete de oro, la empuñadura y el cinto de la espada, y desde el delgado círculo de oro que le rodea las sienes, donde unos grandes y lustrosos ópalos brillan lujosamente. Estábamos en el Salón de las Joyas. ¡Ah! Grogar, Monarto y yo. Acabábamos de terminar nuestra guardia y nos gastábamos bromas. Grogar se apoyaba contra la columna, como ya os he dicho. Me volví para decirle algo a Monarto, y al hacerlo, Grogar apoyó todo su peso contra la pared, y entonces oí el grito de angustia que se escapó de sus labios. Me volví, y ya no estaba. No pudimos ver más que un atisbo de negra oscuridad, como si una boca gigantesca se hubiera abierto, y percibimos una bocanada de aire maloliente, como procedente de un pozo lleno de osamentas podridas. Desapareció como si la pared hubiera cobrado vida y se lo hubiera tragado. Un panel deslizante, alguna condenada trampa que se ha abierto. Tuvo que haber tocado accidentalmente algún resorte y la pared se abrió y se lo tragó. Quizá. O quizá pudo ser un asesino oculto tras la pared. La verdad es que pudimos ver bien poca cosa. Monarta desenvainó la espada y la introdujo por la abertura, para que el panel no pudiera cerrarse por completo. Apoyamos sobre ella todo el peso de nuestros cuerpos, pero no se dio ni un ápice, así que le dejé allí, con la hoja introducida en la grieta, y corrí a avisaros. Esta cámara a la que estamos entrando creo que es la que recibe el nombre del Salón de las Joyas, debido a los murales incrustados de gemas que representan una variada serie de escenas de carácter amoroso en la vida de los héroes legendarios. Ahora nos encontramos entonces en las estancias más profundas del palacio, lo que quiere decir que esta estancia se construyó contra la roca sólida de la montaña sobre la que se levanta la ciudad de Camula. ¿Cómo podría haber aquí un pasaje secreto? Monarto jura que oyó alguna clase de música que procedía del abismo oscuro hacia el que Grogar se vio arrastrado, justo en el momento en que se desvanecía y la pared se cerraba. Ahí lo tenéis ahora, con la oreja pegada a la grieta, tratando de escuchar algo. ¡Hola, Monarto! ¿Mm? El alto guerrero que se encuentra en la pared más alejada de la estancia no se vuelve hacia nosotros después de que Brule le haya dirigido el saludo. Ni tan siquiera hace el menor gesto que indique que se haya dado cuenta de su presencia. Parece estar limpiamente apoyado contra el panel con una mano sujeta a la empuñadura de la espada que sobresale de una grieta negra. Kull se acerca a mi compatriota y camarada Picto. Le pone una mano impaciente sobre el hombro. Y al contacto, Monarto se derrumba por completo sobre el suelo de mármol. Sus ojos nos miran helados y vacíos, sin vida. Del corazón le sobresale la empuñadura de una pequeña daga dorada. Aturdido, Kull se inclina y extrae el acero enrojecido de la carne del hombre muerto, que ya debe estar enfriándose. ¡Por Valka! ¡También lo han asesinado a él! ¡He sido un estúpido atacarle solo! El capitán de mis arqueros a caballo y mi mejor lanzador de jabalina muertos. Juro que encontraré a la serpiente que ha hecho esto, muerta o viva. Juro que la encontraré, aunque tenga que arrasar todo Camula y no dejar piedra sobre piedra. ¡Por Valka! Entregaré esta condenada ciudad a las llamas y las apagaré después con la sangre de sus habitantes. La hendidura recorre la pared como una barra de sombra. Me inclinaré a examinarla. La empuñadura de la espada de Monarto sobresale de ella, sostenida por el peso de esta piedra deslizante. Mira, Brule, alguien tiene que haber atacado a tu amigo con la daga a través de esta raja. Desde el otro lado. Esa hoja es lo bastante estrecha y delgada para pasar por donde la espada no pudo. Me pregunto qué habrá al otro lado de esta pared. ¡Locura y muerte! La muerte de dos buenos hombres que vivieron, lucharon y murieron al servicio de Valusia. Es posible que Grogar todavía esté con vida. Miraré a través de la grieta. No se puede ver nada. La negrura del otro lado es intensa, casi palpable. Y desde esta raja de oscuridad casi inmaterial llega hasta mí un maloliente olor fétido, como de cadáveres en putrefacción. La oscuridad parece latir como si fuera algo vivo y sensible. ¿A quien haya hecho esto? Por Valka que lo destriparé, lo degollaré, ¡lo degollaré! ¡Lo! ¡Guarda silencio, Picto! Vamos a ver si inclinándonos junto a la abertura y forzando el oído se escucha algo. Esta música débil y lejana, que llega hasta nosotros desde el otro lado de la pared, como un gemido tenue y escalofriante. Es una música extraña y misteriosa que se eleva y desciende como el eco de una risa demoníaca. ¿Qué flauta espectral se oculta más allá de esta puerta misteriosa, en la negrura viva? Casi no puedo evitar sentirme estremecer ante esta melodía horrible que parece agarrarse a mi cordura y tratar de arrancármela. Hay odio en esta música. Una burla enloquecida llena de odio y vileza. Más de lo que creo imaginable de cualquier obscenidad humana. Como si todo el veneno de mil años de odio se hallara concentrado en este escalofriante hilillo de música. De repente, Kull se apresta a echar otro vistazo al rostro del guerrero muerto tendido a sus pies. Sí. La expresión grabada en estos rasgos en el rictus facial del difunto es de horror y sorpresa, y también de dolor. Pero hay algo más en el rostro del cadáver, congelado en una expresión de... Escucha. Esta música demoníaca hace que sienta hormigueos en la piel. Hasta el inexorable Brule parece haberse puesto pálido de náuseas desde que el sonido de esta flauta diabólica se ha filtrado por la abertura. Parece la clase de música cuyo sonido bailan los muertos en los suelos escarlata del infierno. Kull se encoge de hombros y empuja esta pared de mármol de color melocotón. Pero el muro no se mueve. Ahora también apoya el hombro contra la pared y empuja de nuevo. Unos poderosos haces de músculos se abultan en su cuello y le recorren la espalda y el pecho como sinuosas serpientes por debajo de los ropajes de brocado. Voy a ayudarle añadiendo mi propia fortaleza a sus intentos. Mejor si contáis también con mis brazos. Bien, a mi señal. Ahora. Esto no sirve de nada. Es como tratar de empujar un acantilado de granito puro. Profundamente furioso, Kull se quita los lujosos ropajes, dejando al descubierto un torso poderoso que brilla como el bronce aceitado bajo la luz del sol. Sujeta la empuñadura de la espada de Monarto y trata de hacerla servir como palanca, pero tampoco logra nada. Ahora empieza a tantear con las manos a lo largo de la pared, junto a la columna contigua, en busca del resorte oculto con el que, según su propia teoría, tuvo que haberse tropezado Grogar. Yo no creo en esa explicación tan sencilla, pero... ¿eh? Ha sido oír ese sonido metálico ahogado por la pared de piedra y comenzar el panel a apartarse a un lado, deslizándose con suavidad y girando sobre un dispositivo de ruedas ahora visible. Este abismo negro que ahora se abre ante nosotros es como la boca de un pozo que condujera al infierno de los mitos más oscuros. Desde el interior de esta boca negra surge una brisa de aire nauseabundo y húmedo, cargado con un olor de un grado de fetidez nuevo para mí. Y la horrible flauta parece sonar ahora con más fuerza, más cercana y misteriosa. Su sonido espectral arranca un escalofrío glacial de mi espalda. Toda mi hombría, que antes creía tan recia, en estos momentos se revela con repugnancia ante la infame y obscena alegría que se percibe en la música del misterioso flautista demoníaco. Brule coloca un jarrón de bronce en la abertura para que la puerta secreta no pueda cerrarse. ¿Qué hacemos, Kull? ¿Queréis que vaya a buscar más hombres? El rey niega con un gesto de la cabeza, haciendo oscilar su melena negra de un lado a otro. No podemos hacer eso, Brule. Mientras perdemos el tiempo aquí, Grogar podría estar enfrentándose a... solo Valka sabe a qué. Brule sonríe con una mueca felina y sus dientes blancos brillan en su rostro bronceado. Bien. De todos modos, ¿para qué necesitamos a los demás? Nos bastamos vos y yo, oh rey, juntos y con las espadas en la mano. Kull asiente con un gesto mientras sus ojos furiosos parecen tratar de atravesar la negrura y avanza un paso hacia esta oscuridad desconocida. Vamos. Brule solo se ha retrasado el tiempo necesario para tomar la antorcha resinosa del aro que la sostenía en la pared. Supongo que la ha encendido con los carbones de uno de los incensarios de plata. Ya se ha lanzado hacia la boca oscura de la puerta tras mis talones. Ahora ya está pronto a encontrarse conmigo aquí, sobre esta estrecha plataforma de piedra sólida. No puedo menos que observar que... Debajo, un abismo negro parece caer y caer, como si descendiera hacia lo más profundo de las entrañas de la Tierra. Cuando lo dispongáis. Sí, continuemos. Estos escalones de piedra descienden en espiral hacia la garganta de este pozo negro. El aire frío y nauseabundo llega hasta nosotros desde las profundidades desconocidas del fondo, portando en sus alas invisibles la misteriosa melodía. No he necesitado ahora decirle nada a Brule para que, conforme estamos bajando, mi fiel guerrero picto comience a moverse con la más silenciosa de las cautelas. Lo mismo voy a tratar de hacer yo. La escalera es vieja, muy vieja. Los pies de muchas generaciones la han desgastado durante siglos. Un limo pálido se aferra a la piedra húmeda y resbaladiza de los escalones por debajo de nuestros pies. Paso a paso, conforme descendemos hacia la oscuridad, la antorcha lanza destellos de luz anaranjada que arrojan una oscilante y engañosa ante nosotros. Las sombras bailotean y brincan al verse proyectadas en la pared de vasta piedra húmeda. Está poniendo a prueba mis nervios cada una de las veces en que aparecen estos petroglifos monstruosos, abominablemente blasfemos, misteriosamente extraños, burdamente tallados en la pared, que me producen escalofríos en la espalda. Es como si las manos que los hubiesen cincelado fueran tan alienígenas e inhumanas como las mentes en cuyas corrompidas profundidades se concibieron estos símbolos monstruosos. Sorprendente. Brule se ha detenido para estudiar los signos tallados en la piedra, acercando a ellos la luz de la antorcha. Mientras lo hace, se diría que está conteniéndose para no explotar en el grito de mil juramentos. ¡Kul! ¡Mirad! ¿Conocéis esos glifos? El rey los examina, pero parece que son enigmas desconocidos para él. Sacude la cabeza en una rotunda negación. Yo sí que los he visto antes. Muy lejos de aquí, al occidente, en las viejas ciudades de los hombres serpiente, que se desmoronan entre las ruinas, en medio de los desiertos de Camonia. Son los pentáculos de una oscura e innombrable brujería, que creía desaparecida desde hacía tiempo de los lugares frecuentados por los hombres. Pero parece que aquí todavía pervive un horrible culto de los tiempos antiguos. El culto de... Kul me sujeta el brazo con la garra de hierro de su mano. Hoy ya es la segunda vez. Le respeto como rey y como amigo. Pero ese tipo de cosas cualquier día nos puede costar otra pelea a mano desnuda. Y las muchas contusiones que nos obsequiamos mutuamente cada vez que eso sucede. Puedo preciarme de ser uno de los pocos que se atreven a contenderle en combate. Pues si bien él... A diferencia de cualquier otro líder de las naciones que llaman a sí mismas civilizadas, no rechaza batirse en duelo personal por su honor. ¿Quién se atreve a pelear con el que fuera el más notable campeón de gladiadores de todo Valusia? No hace tanto de esa época, que corresponde al tiempo en que Kul era un esclavo extranjero, un atlante cautivo de este imperio. Tampoco muchos años antes de que arrancase la corona real de la cabeza decapitada del anterior ilegítimo monarca, cuyo trono usurpó dándole muerte. Sí, creo que teniendo en cuenta las circunstancias de hoy voy a olvidar su osquedad, pues el rey está tenso como nunca le había visto antes. Sus ojos despiden frías llamaradas grises, al tiempo que intentan penetrar las oscuras profundidades de allá abajo. Escucha, ¿qué ha sido eso? El fantasma lulular ya se ha elevado en un crescendo de frenesí demoníaco. Como el sonido chirriante y agudo que parece querer desgarrar los nervios, como si los dedos dotados de garras de un arpista enloquecido pudieran rasgar y romper las cuerdas de su instrumento. Ese grito fantasmagórico me ha helado la sangre en las venas. Y creo que a Brule también, según veo sus ojos encendidos y blancos bajo la luz de la antorcha. Ha sido como el último grito lleno de desesperación de un alma arrastrada hacia el borde definitivo del terror y la locura. Jamás habría imaginado que de unos labios humanos pudiera surgir tal nota de pánico y de impotente angustia. ¡Por Valka! El grito está muriendo, convirtiéndose en un gorgoteo, ahogado por las flemas como si estuviera siendo estrangulado por una mano implacable. Me inquieta este silencio mortal que lo sigue mientras los ecos reverberan por todo el pozo, produciendo un torrente de rumores que lo engulle todo. Kull aprieta las mandíbulas y su poderosa mano aferra la empuñadura de la espada con una furia que le pone los nudillos blancos. Vamos. Habremos de continuar el descenso por estos escalones cubiertos de limo resbaladizo. Se ve que finalmente la escalera de caracol terminará en aquel suelo uniforme de piedra humedecida y sumida en una negrura helada. El oscilante resplandor anaranjado de la antorcha también revela una doble hilera de columnas toscamente labradas que se extienden por la oscura caverna como una poderosa sala hipóstila de un templo oscuro de los dioses antiguos. Si no interpreto mal el gesto que ahora me indica Kull, el rey quiere que descendamos con rapidez hacia esta nave de columnas, tan vastas y poderosas como los árboles más rectos y titánicos. Unos rostros monstruosos nos contemplan, profundamente tallados en las oscuras piedras erectas. Y ya sé que a Kull le gustan tan poco como a mí. No son rostros humanos, pero no nos detendremos por ello. Al final, la nave de columnas se abre a un enorme anillo de piedras erectas. En el centro hay un altar de cristal negro, un cubo gigantesco de obsidiana resplandeciente. A cada uno de los lados, unas llamas azules gemelas parpadean en anchas urnas de latón, ardiendo en la oscuridad como los ojos encendidos de una bestia gigantesca e inimaginable. Brule se agarra a mi brazo haciendo esfuerzos por reprimir una exclamación. ¿Qué quiere indicarme? Sí, allí lo veo. Agazapado sobre los escalones que conducen al altar, desnudo como un niño, hay un hombre sentado que toca una flauta. La cacofonía ululante y demoníaca de su enloquecedora melodía se eleva, insoportablemente fuerte, batiendo mi cerebro como martillos amortiguados que golpearan implacables la misma ciudadela de la razón. Sí, lo veo. Claramente revelado el rostro del hombre. Este flautista que ahora echa la cabeza hacia atrás, extasiado, al tiempo que eleva el sonido de su canción demoníaca. Es el poeta Talígaro. Talígaro, el poeta con sentido sedoso y lánguido, cuyas rimas melindrosas hacen el furor de toda esta metrópoli de ensueño. Talígaro, el tímido y afectado poeta, encogido ahora como un animal, desnudo, cubierto de sudor, toca la flauta como un bacante enloquecido, postrado servilmente ante un altar pagano. Esos que ahora parecen deben ser los otros fieles, que se deslizan en grupos de dos y tres, surgiendo de entre las columnas. Van envueltos en capas de terciopelo negro, con las cabezas encapuchadas, coincidiendo precisamente con el momento en que esta enloquecedora melodía se eleva en atropellado frenesí. Ahora estas gentes se despojan de sus atuendos para empezar a postrarse ante el reluciente cubo de cristal del color del ébano. Me parece que en esta ocasión es Skull quien apenas si puede contener un juramento, poseído por una rabia que juzgo apabullante, mientras le relampaguean los ojos como si fuera un tigre en la jungla. Aquí están los nobles y señores de Camula, hombres y mujeres con los que he participado en fiestas, con los que he conversado durante mi prolongada estancia indolente en esta ciudad levantada sobre las montañas. Allí está el gordo Ergón, varón de la costa septentrional, moviéndose como un sapo desnudo, haciendo oscilar obscenamente su gruesa panza. Y allí también está Nargol, el vástago de una casa antigua y honrada, completamente desnudo a la luz de las llamas gemelas del zafiro. ¡Nargol, que siempre había sido tan rígido y aristocrático! Por detrás de su dorada máscara de languidez florido, la ciudad de Camula se halla corrompida hasta lo más profundo de sus entrañas. Brule intuyó esto, me advirtió, y yo no le quise creer hasta ahora que veo la verdad serme impuesta de forma irrefutable ante mis mismos ojos. ¿Eh? Esa mujer desnuda que irrumpe a través del círculo de fieles grotescamente inclinados, delgada, de proporciones encantadoras, como una muñeca, su cuerpo esbelto parece como la hoja afilada de una espada de plata. El cabello suelto le flota a la espalda como un estandarte ondulante de seda negra. Sus ojos relampaguean lo mismo que negras joyas húmedas. Empieza a bailar ante el altar y observarlo hace hervir la sangre en mis venas. Que ver en qué manera los brazos blancos de la joven trazan en el aire redes de atractivo encanto. Tu boca roja suave, invitadora y húmeda cual fruto maduro. Sus pechos virginales oscilan jadeantes de pasión, como rosas blancas sacudidas por la violencia de un viento negro. ¡Es Zareta, la bailarina! Apenas el día anterior estuvo bailando ante mi trono real en la fiesta del príncipe. Ahora en cambio se ondula con pagano abandono ante el escuálido altar de algún horrible dios demonio. Siento que aumenta mi furia y no sé cuánto tiempo la podré contener. Pero ¿qué ven ahora mis ojos? Sobre el altar negro, aquel que allí yace espatarrado, sujeto por argollas de hierro los tobillos y las muñecas, no es otro que Grogar. Su cuerpo desnudo brilla de humedad a causa de cientos de diminutos cortes que salpican su figura broncínea con sangre, con cálido líquido goteante. Grogar tiene el rostro vuelto hacia Kul, y cuando el rey contempla esos ojos de mirada fija y vacía, esa mandíbula caída que deja abierta la boca, creo que se da cuenta lo mismo que yo, que por la contractura de sus labios, es de ellos de donde surgió aquel grito horrible y agonizante, lleno de desesperación, que oímos antes, mientras bajábamos por la escalera de piedra. Ha debido de haber tenido que soportar tormentos increíbles, tal que ha quedado reducido a la cosa desnuda y salpicada de sangre que farfulla estúpidamente y se desliza lentamente sobre el altar negro, como la esencia del condenado culebrio, que se deslizará sobre los suelos al rojo vivo del propio infierno. Dos ojos llameantes, Siento un sudor frío brotar en diminutas gotas sobre la piel de mi torso. Allí, sobre el altar, brillan dos esferas gemelas dotadas de una llama verde pálida. Y se mueven. La aguda y chirriante melodía de la flauta se está elevando aún más, como si tratara de atraer algo. Los bailarines entregan a una serie de movimientos salvajes con los brazos levantados y las cabezas echadas hacia atrás. Y la delgada llamarada encendida que es Zareta oscila de un lado a otro con lánguida voluptuosidad. Sospecho que este horripilante rito está a punto de alcanzar su momento cumbre. Eso que se desliza lentamente por la piedra tosca de la más alta de las columnas, con esa ondulación que se hincha y se enrosca sobre sí misma, parece ser un gigantesco gusano. Está descendiendo. Y se me antoja imposible saber de qué grieta desconocida ha podido surgir. Pero me atrevería a adivinar que ha sido la música y el movimiento frenético de los bailarines lo que le ha hecho salir de su morada tenebrosa. Es una babosa de un color negro brillante, de unos 30 metros de longitud. Es como un deslizante río del légamo gélido. Dos ojos como discos brillan suavemente por encima de su mandíbula abierta, de la que babea un líquido corrompido y nauseabundo. Hacia donde esa cosa deslizante se dirige lentamente es hacia el altar. Mientras me estremezco hasta lo más profundo de mi alma. ¿Cuántos miles de veces, en las largas eras del pasado, se habrá arrastrado esta pesadilla putrefacta fuera de su hedionda guarida para descender hacia el altar negro con la intención de alimentarse? Esa cosa debe ser Soktu. He oído desde niño muchas leyendas sobre él. No necesito oír la apresurada y susurrada explicación de Brule para saber lo que es esto. Los antiguos símbolos grabados en las paredes de roca del abismo no son tan extraños para mí. Incluso la lejana y salvaje Atlantis, que fue la patria de mi infancia y adolescencia, en ciertas ocasiones oí pronunciar en voz baja ese nombre terrible. ¡Soktu! ¡Soktu! El que se desliza en la noche, el espantoso e inmortal dios gusano cuyo culto exterminaron los primeros balusos con la antorcha y el hacha. La repugnante monstruosidad cuyo nombre ha sido una leyenda de terror durante 3 veces 10.000 años. Y que ahora aparece vivo en los negros abismos existentes bajo Camula. El maligno gusano, como un río fétido de aceite negro, se cierne sobre el altar, contemplando los ojos semicerrados a la piltrafa de carne desnuda y sangrante, que es lo que queda de mi compatriota y camarada de armas. A pesar de su locura, creo que Grogar ve y sabe cuál es el horror definitivo destinado a convertirse en su fin. Lanza un grito terrible capaz de encoger el alma de cualquiera y que ha tenido que haberle desgarrado el cuello. Kul se lanza ahora como un tigre enfurecido. El salvaje rojo que hay en él ha despertado en su pecho. Una furia incontenible se ha apoderado de mí como una maldición carmesí, nublando mi visión ya brumosa y haciendo acudir a mis labios contraídos la necesidad de emitir un grito de rabia bestial. Me encomiendo a mi tótem, el de la tribu del Valle del Tigre. Salta como un verdadero gran felino depredador, plantándose en medio de los serviles bailarines postrados a su alrededor, con la poderosa espada desenvainada. Los fieles se lanzan sobre él, pero su acero relampaguea derecha e izquierda. Una y otra vez, y los hombres caen hacia atrás, agarrándose los muñones de los que brota la sangre allí donde antes había habido manos. Salta hacia el pie del altar donde Talígaro, con ojos de loco, le mira inexpresivamente. El frío acero cruza el aire como un relámpago y su llamarada glacial se hunde en el pútrido corazón del poeta. La flauta demoníaca cae de los dedos que la sostenían débilmente, sin nervio. Ahora se monta horcajadas en lo alto del altar, situándose entre el despojo humano que apenas una hora antes fuera su audaz, fiel, fuerte guerrero Grogar, y la cabeza oscilante del gusano endiablado. Estos ojos relucientes e inhumanos me miran con una llamarada de un jade fosforescente de tan brillante intensidad. Le devuelvo la mirada, atravesando la penumbra que lo envuelve, mirando hacia las profundidades, hacia la misma alma de este ser al que los hombres nombran como Zog. Y aquí, en lo más profundo de los ojos de este monstruoso gusano, veo algo que despierta un terror primigenio y petrificante en mi propia alma. Un terror como dudo que jamás haya experimentado ningún otro hombre mortal. Mi carne se ha quedado paralizada como si se encontrara sometida de pronto al soplido de un poderoso viento helado surgido de las profundidades de pesadilla del abismo negro de los infiernos cósmicos, situados más allá del espacio y del tiempo. Porque aquí dentro, en los ardientes ojos de este gusano monstruoso, brilla una espantosa inteligencia fría, solitaria y torturada más allá de todo tormento que ni yo ni nadie pudiera imaginarse. Una bilis agria se eleva nauseabunda en mi garganta, porque me doy cuenta de que en esta repugnante longitud de baba gelatinosa anida una mente pensante, consciente y horriblemente sensible. Encerrar un cerebro vivo en la prisión fétida de esta cosa fantasmal se me antoja una idea que sobrepasa el tormento de 10.000 infiernos. A este castigo eterno e inmortal han condenado los dioses supremos a uno de los suyos que debió de haber cometido algún crimen innombrable cuya maldad sobrepasa toda imaginación humana. Kul golpea como un hombre enloquecido. El brillante acero silba y se hunde en la masa gelatinosa del gusano, que no se molesta en presentarle ninguna oposición. Un enorme trozo de materia fétida se desprende y cae al suelo de piedra con un ruido sordo. Pero Zogtu no parece sentir nada. Su palpitante carne ameboide no ofrece la menor resistencia al acero de Kul. Los mandobles propinados uno tras otro como un martillo pilón atraviesan al gusano demoníaco como el cuchillo caliente a la mantequilla, pero sin causarle daño alguno. Allá van de nuevo los restantes sectarios a reagruparse para prender al rey, pero no lo lograrán si los alcanzo yo primero para interponerme en su camino. La petrificada tristeza que anida para siempre en estos ojos terribles e inteligentes no desaparece con ningún parpadeo de dolor. El reluciente y baboso cuerpo sigue deslizándose sobre el altar, y las mandíbulas babeantes y sin colmillos se abren en busca de mi carne. Paso a paso me estoy viendo obligado a retroceder. ¡Ah! Mis hombros desnudos ya rozan la superficie caliente de la alta urna de latón donde bailotean las malditas llamas azules. Un momento más y el gusano estará sobre mí. Voy a poder rechazar el siguiente ataque de esta cosa deslizante que avanza implacable. Tampoco puedo contar con la ayuda de Brule, pues en alguna parte a mi espalda percibo el ruido de la lucha del guerrero picto para mantener a raya a la horda de fieles enloquecidos. Necesito desesperadamente encontrar una salida. Soctu continúa fluyendo hacia mí como un río legamoso de aceite negro. ¿Aceite? ¡Aceite! ¡A esas llamas azules! Sí, quizá eso pueda dañarle. Si es mi última oportunidad, debo intentarlo. Primero he de esperar su ataque. Pues ese será el momento preciso que me ofrecerá la oportunidad para, si logro zafarme, poder escapar rodando hacia un lado. El gusano demoníaco ya se prepara para lanzarse hacia adelante como una cobra. Debo esquivarle. ¡Ahora! Tengo que agarrar esa urna de latón. ¡Oh! Y sacudirla hasta que se desprenda del pedestal. ¡Oh! Voy a tirarla sobre esta cosa negra y reptante y... ¡Bien! La urna ha caído de lleno sobre el lomo de Soctu. El aceite se ha derramado de la pesada urna empapando los ondulantes anillos negros de la bestia. Y ya ahora mismo la llama sigue el rastro brillante del aceite derramado. Y Soctu se incendia como una gigantesca antorcha viviente. Una llamarada azul envuelve toda la longitud retorcida de su cuerpo, de un extremo al otro, con llamas que chamuscan y abrasan como mil hierros de tortura al rojo vivo. Y ahora sí, ahora por fin veo aparecer en los relucientes ojos del gusano un dolor enloquecido. Supongo que durante todos los eones de pesadilla de su existencia eterna, Soctu quizá no haya experimentado nunca la furia acuciante de ningún dolor, a excepción del tormento interior de su alma, encerrada en la repugnante prisión de su cuerpo inimaginablemente asqueroso. Ahora, un agudo dolor rojo llamea en sus grandes ojos, y las mandíbulas sin colmillos ni lengua se abren en un grito silencioso. Aceite ha empapado profundamente la carne esponjosa y gelatinosa. Es sorprendente cómo en pocos instantes el enorme gusano ha quedado reducido a poco más que una masa de fluido ardiente que inunda el estrado, formando un enorme charco pútrido de légamo ardiente. Kul salta como un resorte hasta aquí, donde ahora ya por fin tan solo me veo rodeado por el montón de cuerpos ensangrentados de los fieles de Soctu, a quienes he dado muerte. Ninguna esperanza queda para Grogar. Ese perro de Nargol me arrojó una daga. Me agaché para esquivarle y la hoja se hundió en la garganta de Grogar. Que Valka acoja el espíritu de nuestro pobre compañero. Pero es mejor así. De haber vivido no habría sido más que un loco de Atar. En cambio, una muerte limpia causada por una hoja de acero. ¡Es la muerte de un guerrero! Sí. Kul señala hacia la distante escalera. Salgamos de este pozo maldito antes de que nos asemos. Mientras soy el primero en comenzar a subir la escalera de caracol, tengo la intuición de que la mente de Kul continúa viéndose acosada por lo que sea que parece haber visto en los ojos moribundos de Soctu, apenas un instante antes de que el monstruo se desintegrara en una confusa mezcolanza de lega moribiente. Me pregunto si acaso esa inteligencia torturada y triste que llegó a existir durante eones incontables al otro lado de aquellos ojos brillantes, dentro de su cuerpo pútrido de gusano, me ha dirigido una última e inconmovible mirada de patética gratitud por haberle liberado, al fin, de su nauseabunda prisión, permitiéndole entrar así en la noche eterna de la muerte. Quizá. Por fin encima de nosotros, a través de la puerta que todavía permanece parcialmente abierta, se introduce el aire fresco y limpio del mundo superior, y la luz brillante del sol que alumbra un mundo de donde, seguramente, jamás podrán volver de nuevo a existir los horrores que hemos presenciado allá abajo. O al menos eso quiero. Eso necesito. Creer. Esta noche han escuchado El Abismo Negro por Robert E. Howard. Han intervenido en este relato Raúl Lacasa Lázaro como Kull, Antonio Reverte Lucena como Brule, guión y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.